Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 14 de diciembre. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy sobre 8 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. Por ello, la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa ha subido hasta 138,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 23 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Además, el número de personas curadas aumenta en 33 según la tabla publicada este mediodía. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público su apoyo a los comercios y pymes locales que han puesto en marcha la iniciativa El Árbol de la Suerte. El Ayuntamiento de Ubrique participa aportando 200 euros que el agraciado o agraciada podrá canjear en eventos culturales que se celebren durante el próximo año. Remedios Trujillo, concejala responsable, anima a los ciudadanos a participar en esta iniciativa, con la que podrán disfrutar de 1.000 euros en vales descuentos en los establecimientos participantes. El Árbol de la Suerte es una campaña que nosotros íbamos a hacer en esta Navidad, detrás de esa que estamos terminando, de gracias por seguir comprando en Ubrique, en conjunto con comercio y otros establecimientos, y pues hemos puesto de acuerdo entre algunos hosteleros, la agencia de viajes, las tres agencias que tenemos en Ubrique, y junto con comercio ubriqueño, pues hacer el Árbol de la Suerte, que es una como una fiesta de Navidad, en la que ellos pues van a poner unos vales de descuento de 20 euros y nosotros pues vamos a poner desde el Ayuntamiento de Ubrique vamos a poner una cuantía de 200 euros que se pueden canjear en todo lo que se haga en eventos de culturales, o puedes ir al museo con alguien que venga de fuera y que lo paga, o puedes ir a la Ocuri o al cine, o si es posible en esta campaña que vengan si se pueden hacer según estemos las condiciones, pues si hay teatro, y si hay cine, pues se lo pueden en casa. Entonces, como he dicho, en conjunto con algunos establecimientos, verdad que hemos intentado ponernos en contacto con los máximos establecimientos posibles, y ellos mismos también, por su parte, también han estado poniéndose en contacto, y en ese caso, pues, hasta ahora van 41 comercios, y desde ya pues van a empezar ellos a repartir la cartelería que hemos hecho nosotros del ayuntamiento, conjunto con cuña publicitaria, que también vamos a realizar, y hemos aportado pues, todo lo que ellos nos han dicho. Pues lo que te he dicho, que es una fiesta que en este caso pues son unos 1.000 euros, porque serían 800 en vales de descuento de ellos, y nosotros por los 200 euros que te he comentado en gastárselo en lo que son actividades culturales. Solamente un agraciado, y el sorteo sería, bueno, en los establecimientos que te he dicho, tanto hostelería como agencia de viajes y comercios que se adhieran a esta campaña, pues van a repartir una papeleta, y será un sorteo que se haga el día 5 de enero con lo que es el sorteo del cupón de la 11. La cuatro cifras del cupón de la 11, pues será la persona que sea agraciada. Y sí, una cosa sí que es muy importante es que es desde el mismo día desde cuando empiece ya te toque, hay que decir que lo tienes para gastar durante todo el año, que no tiene una fecha limitada, que puede gastárselo hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Eso sí, no en rebaja, porque si los comercios también están poniendo todo su interés en colaborar en estas cosas, porque son ellos también los que han venido a nosotros, íbamos a hacer, como te he dicho, otra campaña, y ellos han sido los que también han sacado esa idea y nos ha parecido bien de colaborar en todo lo posible, pues no lo vamos a hacer en que sean en rebaja, ¿no? Porque entonces no tendrían ellos tampoco ninguna colaboración por parte de los ciudadanos, y en este caso pues yo creo que está bien que sea excepto en rebaja, pero por lo demás tienes todo el año para gastarlo cuando tú quieras. Como te he dicho, ya se han repartido, esta mañana van a empezar ellos, esta semana, hoy mismo van a empezar a poner su cartelería y a repartir a sus clientes pues las papeletas como ellos vean conveniente. Yo ahí no entro del criterio, hombre, supongo que será su cliente habitual a que vayan, y a los establecimientos, pues lo que te he dicho, que han adherido a esta campaña, que han tenido muy buena idea, que se ha hecho, es verdad que hemos hecho muy precipitado, que nosotros teníamos pensado otra cosa, pero ellos dieron esta idea, nos ha parecido bien, y adelante también a ayudar en todo lo necesario, y ya pues seguiremos nosotros también un poquito más hacia adelante, pues siguiendo haciendo más campañas. y esta, pues yo me pareció, aunque sea un poco precipitada, pues ha sido una buena idea, y con el tiempo dicen, pues hemos estado diciendo que a veces se va elaborando de una manera mejor, y podemos seguir haciéndola pues en más establecimientos, en más comercios. Si hay que hacer algo, y en este caso para que un poco de aliciente para comprar lo que es en nuestros comercios ubriqueños, solamente no los comercios, sino también nuestras agencias de viaje, y lo, como te he dicho, que también participan hosteleros, así que están unidos entre ellos, y es verdad que ha sido, como te he dicho, con poco tiempo, pero que en estos años sí, con más tiempo, pues se hará un poquito mejor, y yo creo que han tenido una buena idea, una buena aceptación por parte, va a tener una buena aceptación, perdón, por parte de todo el mundo, de todos nosotros, así que animo a que compren aquí, que hombre, que tenemos de todo aquí en este pueblo, y hay que ayudar a nuestros vecinos. Remedios Trujillo además se ha referido a la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, en la cual se están batiendo récords de participación. Pues la verdad que es bastante éxito. El jueves pasado teníamos aproximadamente 1.500 participaciones. Así todavía queda hasta este jueves, pues la verdad que ha sido un éxito total. No esperábamos tanta cantidad de personas, así que estamos muy contentos porque participen tanto ubriqueños en esta campaña. Estamos súper contentísimos. Yo no esperaba tampoco esa cantidad, nunca había escuchado tampoco tanta. Es verdad que Carmen y Laura decían que estaban yendo muchas personas, pero decía, no paro, todos los días estoy escribiendo porque no queremos por el contacto, ¿no? De que no hubiese tanto, que ellas mismas sean las que preparaban la participación. Y cuando me han dicho, me dijeron el juego, yo me llevamos casi 1.500. Yo no había escuchado nunca tanta participación en ninguna campaña. Sí, el sorteo ya lo tendremos, irá para las 18 e intentaremos hacerlo, si no, pues el lunes 21, pues con toda la seguridad. Uh-huh. Así que, porque hay una circunstancia que no me impide, pero que no pasa nada, que el 18 intentaremos, si no el 21. El concurso de escaparate hasta el día 18 de este mes, que quedan unos días, así que animo también a los comercios a que participen en esta, que ellos, bueno, también para ellos, y ve que también con esos comercios también participan en todas las actividades, y hombre, que es algo muy bonito también, que nuestros escaparates se decoran y te animen a nuestros ubriqueños a entrar a las tiendas y a comprar aquí en Ubrique, así que tienen hasta el día 18, y el día 28, si no me equivoco, pues tendrá el fallo del jurado en estos días, así que animo a los comercios de que decoren sus escaparates de navideños y podamos dar un poquito de color a estos días, a estas fechas que son bonitas, pero cada vez son tristes por las circunstancias en las que nos encontramos, pero que darle un poquito de color también a nuestro pueblo. Cambiamos de tema. El Centro Tecnológico de la Piel ha iniciado una campaña de comunicación a través de las redes sociales para promocionar la compra de artículos de piel de Ubrique de cara a esta Navidad. En una primera entrega se han publicado imágenes típicas navideñas que se combinan con las herramientas que se utilizan en la marroquinería. Y ya desde hoy se van a ir promocionando empresas ubriqueñas con marca propia, comenzando este lunes con la empresa Auténtica Piel. Final de la semana pasada hemos empezado colgando varias ilustraciones que mezclan un poco pues las herramientas y los utensilios que se utilizan en la marroquinería, con imágenes típicas navideñas, con elfos, con trineos, para concienciar un poco al consumidor final, ¿no?, de que comprando artículos hechos en Ubrique pues contribuyen a que todo un sector como el de la marroquinería pues permanezca vivo y que pueda seguir adelante, ¿no? Y a partir de hoy, esta mañana, pues ya se ha hecho la publicación de la primera empresa, el primer link a la primera empresa de Ubrique con marca propia que vamos a promocionar. Cada día iremos poniendo una ilustración diferente con un link a una empresa diferente, y la verdad que sorprendido, ¿no?, de la buena aceptación que las dos primeras entradas han tenido, puesto que muchísima gente del pueblo, queremos agradecerlo, han compartido en las redes sociales y se han puesto mucha gente en contacto para pedirnos los links y ver dónde podían comprar productos hechos en Ubrique. Así que nada, que seguiremos durante esta semana y la que viene con esta campaña dirigida sobre todo a los consumidores finales, y esperamos seguir contando con el apoyo de todos los ciudadanos del pueblo que han rebotado

La Noche de las Candelas es una propuesta de cómic que reúne dos géneros, fantasía e historia, concretamente la relacionada con las tradiciones locales. Este contenido se complementa con un pequeño glosario al cierre de la historia con imágenes con las que conocer esta fiesta, acompañadas de las explicaciones dadas por diferentes historiadores y escritores locales. La trama de La Noche de las Candelas intenta ofrecer una respuesta al origen de una de las fiestas más importantes de Ubrique, como es la Crujía de Gamones. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.